las zapatillas, tal vez hasta Navidad. Él sabe con claridad que aunque invente maravillas, ni pidiendo de rodillas, ni trayendo buenas notas, se van a quedar bien rotas. Aunque no falte puchero, será un camino sincero, con triunfos y con derrotas. No hay manera de frenarlo, dice la vieja otra doña. Vuelve siempre hecho una roña y a las 9 hay que llamarlo. En la calle hay que buscarlo, ya después de los deberes. Métele que son pasteles y mi marido es total. Lo lleva a la capital a que lo prueben el jueves. Bueno, el zurdito se queda. Zurdito apilando, tanto penas como marcas, revolotean los garcas que se imaginan ganando lo que nunca laburando, pero el padre que acompaña sabe entender la calaña, y aunque no sobre la guita, no será él quien permita su vuelo a la telaraña. Sueño ya es la primera, la camiseta querida, el primer gol, la corrida, gritarlo de qué manera, para quemar en la hoguera las zapatillas gastadas, iluminar las mañanas en otro barrio quisiera, donde la vieja pudiera sin miedo abrir las ventanas. ¿Sabes que está pasando en esta radio? Porque Magu no entiende nada. ¡Oh, Magu, Magu, Magu! ¡Qué divertido ese señor Magu! El otro día escuché, porque no vi, el espectáculo humorístico de ese Moyano. ¡Qué lindo stand-up que hizo Moyano! Va a ser teatro de revista con Carmen Barbieri. ¡Oh, Moyano, Magu, Magu, Magu! ¡Qué divertido es ese Moyano! ¡Muy divertido, muy gracioso! ¡Ay, Magu, Magu, Magu! ¡Qué divertido es ese señor Magu! ¡Gracias! Y así Todo un palo. Canta el indio, suenan los redondos, porque esa es la idea de este espacio aquí y de esta radio, claro, el integrar todo lo que tiene que ver con nuestra música, con nuestro rock, nacional rock, rock nacional, y aquí estamos hasta las 2 de la mañana. Una semana que se ha ido, decíamos hace un rato, muy intensa, con muchas tensiones también, ¿no? Con jueces Griesa representando a fondos buitres, amparados en vaya uno a saber qué derechos o qué desechos, ¿no? Porque que a esta altura del partido tenga que haber fondos buitres que pretendan dictar, valga el verbo, dictaminar sobre nosotros, claro que es mucho más que todo un palo, como cantaba el indio. Bueno, esta semana habrá más de una novedad, pero lo importante es que Argentina se mantenga y se siga manteniendo en crecimiento, en creatividad, en imaginación, en proyectos, en futuro, en ideas. Esa es la Argentina que estamos viviendo y a propósito, cuando uno piensa todo esto, vamos a recomendar una vez más la película de Paula de Luque con la producción del Topo Devoto y el Chino Navarro, La película de Néstor Kirchner ya está en las salas en todo el país, a disfrutar, a emocionarse, a reencontrarse con alguien que ya está en el corazón de todos. La película de Néstor Kirchner. Están tocando aquella canción que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle. ¡Malo! Estoy en la vereda del sol que ya va a nacer. Media vuelta al cordón para no volver. Ir a toda la fiesta de afuera. Buscando la emoción verdadera. Lejos los barcos llevan la fiesta hacia el mar. Al agua con el viento sus aguas blancas despiden al amor que se ha ido en busca de ese tiempo perdido.